¿Para qué? La isla no está habitada. Eso creemos, aunque no la hemos explorado toda todavía. Pero si no hay en ella seres humanos, temo que abunden los animales peligrosos. Conviene, pues, ponerse al abrigo de una posible agresión, para que no sea preciso que uno de nosotros se quede de centinela toda la noche para mantener una hoguera encendida. Además, amigos míos, debemos preverlo todo. Estamos aquí en una parte del Pacífico frecuentada a menudo por los piratas malayos. ¿Qué? ¿A esta distancia de toda tierra? Sí, hijo mío. Estos piratas son tan atrevidos marinos como terribles malhechores. Y debemos adoptar nuestras medidas. Pues bien, nos fortificaremos contra las fieras de dos o de cuatro patas. Pero, señor Ciro, ¿no sería bueno explorar la isla en todas sus partes antes de emprender nada? Eso sería mejor. ¿Quién sabe si encontraremos en la costa opuesta una de esas cavernas que inútilmente hemos buscado por aquí? Es cierto, pero ustedes olvidan, amigos míos, que conviene establecernos en las inmediaciones de un río y que desde la cima del Monte Franklin no hemos visto hacia el oeste ni río ni arroyo alguno. Aquí, por el contrario, nos hallamos situados entre el río de la Merced y el lago Grant, ventaja que no debemos despreciar. Además, esta costa orientada al este no está expuesta como la otra a los vientos que soplan del noroeste en el hemisferio austral. Entonces, señor Ciro, construiremos una casa a orillas del lago. Ya no nos faltan ladrillos ni instrumentos. Después de haber sido alfareros, fundidores y herreros, sabremos ser albañiles.